A todos los que están presentes, a nuestra maestra también que está presente de nuestra unidad educativa, quiero dar muchas gracias, saludarlo también, que al fin se nos va a dar la refacción de nuestra unidad educativa, porque de verdad hemos esperado, pero valga la pena que tanto hemos esperado, se nos va a hacer realidad. Y agradecer más que todo, ¿no?, a nuestro alcalde que nos va a dar curso y esto, y también por lo que nos está haciendo el enlosetado a nuestra unidad educativa, la entrada nos va a satisfacer mucho, nuestros estudiantes ya no van a estar sufriendo sobre ese tema. Y bueno, pues que se dé de una vez tanto que hemos esperado. Muchas gracias.